Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Papa Francisco visitará la unidad educativa jesuita Javier el próximo 6 de julio a las 14 horas 15 en Guayaquil. El Papa llegará a la escuela luego de una misa que ofrecerá en la explanada del Parque Samanes. En esta unidad educativa, un total de 259 alumnos de maternal, kinder, prekinder y primero de básica participaron en la elaboración de carteles para recibir al Sumo Pontífice. En el cartel diseñado por los niños de maternal, Francisco posa acompañado de dos ovejas hechas con decenas de bolas de algodón. Internacionales. Buenos Aires. La muestra Memorias Imborrables, en la que se presentará una selección de obras en las que artistas reconocidos de todo el mundo revisan acontecimientos históricos controvertidos y conflictivos, se inaugurará el próximo 2 de julio en Buenos Aires. Se exhibirán obras pictóricas, fotografías e instalaciones que muestran una reflexión en torno al tráfico de esclavos desde África a los países del sur de América Latina, hasta las luchas agrarias de principios del siglo XX en el Brasil. También se presentarán trabajos acerca de las luchas políticas de los indígenas Sataré-Magüe contra la multinacional petrolera francesa Elf Aquitaine y los actos de humillación en la prisión estadounidense en Guantánamo. La muestra permanecerá abierta hasta finales de julio próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.